palabras para. El presente documental intenta descubrir las emociones y sentimientos durante un periodo de la historia de tres países del Cono Sur de América, a través de diferentes personas en distintas situaciones. La dictadura de Uruguay, Argentina y Chile fue y sigue siendo un periodo triste en la historia de estos pueblos. Después de que ha pasado tanto, se sigue sintiendo el peso del silencio, una imposición que en aquellos tiempos era obligatoria, trascendió hasta hoy, dejando enormes huellas en las personas que han sufrido las consecuencias. La necesidad de transmitir lo que sucedió va más allá de cualquier imposición, y aún el silencio más absoluto ha hablado. Los hechos dejaron heridas profundas, pero los sentimientos son los que permanecen y los que hablan hoy. El cielo abrirá como una canción que toca el suelo, la llave de toda justicia. Los eslabones con la familia y el país. Esos versos de un tiempo que mi abuela... ¿Nombre? Pues soy Justina de Voto de Tini. Actividades. Soy economista y vivo en Madrid. El hombrecito del sombrero gris. Los primeros recuerdos. Yo lo que recuerdo era una vida muy agradable y muy feliz. Yo recuerdo las navidades en el Mar del Plata, la casa de Bahía Blanca y un poquito solo la ciudad de La Plata. Pero vamos, recuerdo pues a mi abuelo, que estaba siempre en el jardín con sus flores, a mi bisabuela, que vivía al lado, y poco más, porque eso hace muchos años realmente. Pero tengo como flashes, ¿no?, de recuerdos de aquella época. Miedo esa tía con cara de arpía. ¿Cuándo empezó a sentirse y vivirse la dictadura? Yo realmente tengo recuerdos muy vagos. No me acuerdo más ya de la parte cuando empezó el exilio. El primero que desapareció de mi familia, bueno, no fue desaparecido, era mi tío, que estaba estudiando para ingeniero agrónomo en la Universidad de La Plata, y lo mataron a la salida de la facultad. Y después de mucho averiguar y hacer averiguaciones, pues finalmente lo encontraron en una fosa común en el cementerio de La Plata. Y de ahí, que eso era en el mes de noviembre del 76, la familia nos fuimos de vacaciones a Mar del Plata. Y a la vuelta resultó que había desaparecido el chofer de la familia y su yerno. Entonces mi padre y mi abuelo empezaron a hacer investigaciones para ver qué era de este hombre que llevaba tantos años trabajando para nosotros. Así que en esas averiguaciones, en marzo del 77, el 18 de marzo, desapareció, bueno, detuvieron a mi abuelo y a mi padre juntos en el bosque de La Plata. A mi padre lo dejaron libre y de mi abuelo ya nunca más se supo. Y mi padre entonces comenzó a hacer averiguaciones. Como él había sido militar, pero había pedido el pase a retiro en el año 75, porque había habido rumores de golpe de Estado y él no estaba de acuerdo, él pensó de todas maneras que sus compañeros de la Armada lo iban a poder ayudar, y entró en el edificio Libertad y ya no se supo nunca más nada. Así que fue ahí, a los dos o tres días, que salimos nosotros del país, primero vía Montevideo, que estuvimos un tiempo viviendo ahí en Carrasco, que yo mis recuerdos de ahí era que yo iba a buscar piñas, que había un bosque y yo siempre andaba buscando piñas por ahí, y después nos tuvimos que exiliar a Brasil, y después de Brasil ya definitivamente a España. Y estando en España, en octubre del 77, ya desapareció mi bisabuela, con 77 años, y ya tampoco se volvió a saber nunca más nada. La lucha desde España. Pues muchas cosas. Realmente, por lo que vivieron mi madre y mi abuela desde entonces hasta el día de hoy, fue por conseguir averiguar, ¿no?, qué había pasado con los desaparecidos y conseguir justicia. Ellas estuvieron en los juicios a las juntas militares, que declararon muchas horas. Creo recordar que mi madre fueron como 5 horas y mi abuela 4 o al revés, no sé exactamente. Después han estado en los juicios por la verdad, en La Plata. Mi abuela también estuvo en los juicios de Roma, porque mi abuelo era italiano. Así que ellas poco a poco pues sí que han conseguido muchas cosas. Y después en el año 97, que obviamente toda la familia vive aquí en España, fue cuando vino Xilingo, que la había traído Garzón, y declaró en un programa de televisión sobre los vuelos de la muerte que mi padre era el único que habían tirado al mar sin sedar. Así que ahí fue cuando mi madre se personó también en la causa de Garzón. Y bueno, pues uno de los logros que hay es que Xilingo pues está preso, ¿no? Pero el único objetivo de mi familia desde entonces es luchar por los desaparecidos, por averiguar qué pasó, por averiguar al menos la verdad y obviamente intentar que se los persiga y que se los condene a todos. Una lucha de por vida que espero que los que seguimos, ¿no?, en las generaciones, pues podamos ser capaces de seguir adelante con ello también. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa. ¿Cómo viven y recuerdan aquellas situaciones? Yo creo que con horror, pero siempre con esperanza. Mi madre muchas veces dice, ¿no?, igual que mi abuela, que cuando vinieron para España, ellas pensaban que iba a ser cuestión de unos meses, que nunca pudieron imaginar que esos meses se iban a convertir en 28 años. Desde luego, a ver, yo entiendo que ellas han sufrido mucho, pero que también el hecho de que estuviéramos pues las hijas y las nietas, ¿no?, que no solo somos mi hermana y yo, sino que tiene 2 nietas más y después otros 2 nietos más, que a mi abuela también le ha dado mucho coraje. Entonces, ellas siempre han dicho que siempre hay que mirar para adelante, nunca para atrás, y seguir luchando. Y seguir luchando y seguir averiguando y sobre todo seguir viviendo todos los días, ¿no? Yo lo que he aprendido de ellas es a tener mucha fuerza. Recuerdos de un padre. Los recuerdos que tiene mi padre. Yo recuerdo que me hacía juegos de magia con una bolita de ping-pong que se la tragaba y le salía por el ombligo. Eso lo recuerdo como si fuera ayer. De una vez que, bueno, se rompieron unos vidrios, fuimos a buscarlos y yo tenía sed y paramos a tomar agua de la manguera de un jardín de una vecina, que yo volví a casa encantada y mi madre estaba horrorizada porque me había permitido tomar agua de un jardín. Cosas así son las que recuerdo de mi padre. De una vez que me llevó a un barco y comí tortilla de patatas con 7-Up por primera vez, que ya nunca ni la tortilla ni el 7-Up volvieron a tener el mismo gusto, aunque sigo probando la tortilla, ¿no? A ver. Pero esos son los recuerdos que yo tengo de él. O que me hacía se hacía para él un cóctel con vino y con no sé qué, que a mí me encantaba y me daba unos sorbitos a escondidas, por supuesto. Esos son los recuerdos que yo tengo. La mente empieza a comprender que vos sos vos y tenés vida. Los últimos días que la familia estuvo reunida. Esos últimos días fueron esos últimos días en Mar del Plata. En ese verano fue cuando pasó lo de la manguera, el agua y todas esas cosas. Son los últimos recuerdos que yo tengo de él. Hijos. Bueno, a ver, hijos realmente tuvo una etapa aquí en España en el año 2000, que luego pues el grupo no siguió, lamentablemente, porque como que se quedó sin actividad, porque el juicio a Cábalo no venía, el juicio a Xilingo no venía, como que no pasaba nada y decayó un poco la actividad. Entonces, a raíz de la inauguración de la película Nietos en España, creo que fue, no recuerdo si fue el mes de noviembre o el mes de diciembre, hubo una recepción en la residencia de la Embajada Argentina y de forma espontánea, pues mucha de la gente joven que estábamos ahí terminamos charlando en una sala sobre la posibilidad de juntarnos y volver a relanzar las actividades de hijos en España, ¿no? Entonces, bueno, pues el primer objetivo, dada la fecha que era convocar algo para el día en que comenzaba el juicio a Xilingo, que era el 14 de enero. Y entonces, bueno, rápidamente preparamos unas pancartas, hicimos unos comunicados de prensa pidiendo castigo para este hombre. Y a partir de ahí empezamos primero a conocernos como grupo, porque somos bastantes personas, a conocer las historias de todos los miembros que estamos ahí y empezar a hacer actividades que van básicamente dirigidas a la difusión de lo que pasó en Argentina durante la dictadura militar, a trabajar con Abuelas de Plaza de Mayo en la restitución de la identidad de los jóvenes apropiados, que se supone que en España puede haber alrededor de unos 30 casos, así que colaboramos mucho también con Red por la Identidad y ahora también con Teatro por la Identidad. Y nosotros, por nuestro lado, pues hemos participado en algunas charlas en colegios de secundaria. Estamos preparando charlas para dar en el Paraninfo en la Universidad Complutense. Estuvimos, que nos invitaron en el Festival de Cine Social de Sevilla, que se pasaba a nietos, y entonces hubo miembros de Hijos hablando ahí. Hicimos también un acto en Madrid, en la Dinamo. También pasamos una de las proyecciones sobre casos de chicos apropiados, recuperados ya por Abuelas. Y finalmente organizamos un acto muy bonito, justo a raíz de la sentencia Xilingo, con más de 700 personas, y que fue todo un éxito. Que lo que tenemos que trabajar es para contribuir a la difusión que necesitan tanto Abuelas como Red por la Identidad para encontrar a los chicos de nuestra edad ahora, ¿no?, que fueron apropiados en la época. Y desde luego pertenecer a Hijos sí que es un elemento de contención. O sea, yo pienso que realmente en mi caso el mejor elemento de contención posible hasta la fecha siempre ha sido mi propia familia, pero que también ha sido muy positivo para mí conocer otras personas que han tenido historias similares o incluso más trágicas si cabe, ¿no? Que, bueno, yo creo que el entendimiento que puedes tener con una persona que ha pasado algo similar muchas veces va más allá que el que puedes tener con los amigos españoles, que son muy solidarios y que siempre me han apoyado mucho, pero que a lo mejor no llegan a tener todo el conocimiento o a darse cuenta de lo que realmente la historia significa. Agradecemos a las organizaciones que nos han apoyado para realizar este documental, como Memorias para Armar, Crisol, Famidesa, Hijos de España, Asociación de Expresos Políticos Chile y otras que se unieron en nuestra búsqueda. Los temas musicales del principio y final fueron compuestos por el compositor uruguayo Federico Hornos. Realización: Rafael Cuesta, Susana Albarán, Andrea Kropman.